CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Será hoy el día de Blanca Rodríguez. No estamos hablando de la operadora, que también podría ser el día de ella también, ¿no? ¿No, Blanca? Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, dice la canción. Estamos hablando de la ex conductora de Subrayado porque el Espacio 609 está convocando una conferencia de prensa a las 7 de la tarde. No dice por qué, dice que van a estar los principales dirigentes de Espacio 609. Espacio 90, no, Espacio 609. Y el Espacio 609 podría estar haciendo allí algún anuncio en referencia al futuro Blanca Rodríguez, que muchos han indicado estaría acompañando de forma independiente, pero dentro de ese espacio, la lista al Senado de la ex conductora de Subrayado. Veremos, reitero, eso será a las 7 de la tarde, esa conferencia de prensa. A nivel de la Junta Departamental, vienen generándose críticas respecto al manejo de los dineros, por un lado, sobre todo desde el punto de vista de la oposición, aquí en la capital, y el oficialismo Frente Amplista marcando que han existido desigualdades en los aportes, por ejemplo, de la OPP con respecto a intendencias que son de los colores del gobierno central con relación a intendencias que tiene Frente Amplio como Montevideo, y que eso ha repercutido. Además, el edil Claudio Vicillac, que es edil del Frente Amplio, habló de que los problemas que tiene la capital, que fueron también denunciados por la senadora Silvia Nane en la interpelación al INAU y al Mides, respecto a que Montevideo sigue teniendo una cantidad muy importante de pobreza infantil, sobre todo teniendo en cuenta otros departamentos donde ha bajado, en Montevideo no ha sido así, y que no hay una atención correspondiente a quienes deben llevar la tarea a nivel nacional, siendo la comuna la que tiene que haber muchas veces terminar generando algún tipo de política para sostener esa situación. Y eso es lo que se denuncia por parte del edil Claudio Vicillac, edil del Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que manifestaba. Constatación de incongruencias que a veces uno detecta en colegas que plantean determinados temas, pero cuando uno lo contextualiza, cuando uno lo compara con otras intendencias del color político al que representan o con otros municipios del color político al que representan, uno ahí ve claramente que hay fuertes incongruencias. Si pedís inversión, si pedís obras, cuando se propone las tenés que votar. Si pedís más fluidez en el tránsito, o un shock de fluidez, como decía el programa de nuestros colegas en el 2020, cuando te propone medidas de tránsito adaptativo, las tenés que votar, salvo que tengas una idea mejor. Cuando planteás la preocupación sobre el estado de las veredas, que yo comparto, se tiene que estar mucho mejor la accesibilidad, cuando se te propone, la tenés que votar. Si no, estás cayendo en una contradicción. Cuando se plantean las preocupaciones sobre el rubro cero y el peso que esto tiene en la dona, en la torta general de egresos, pero plantean sobre que es, la política departamental es una máquina de publicidad, de hacer campaña con fondos de los montevideanos, el municipio F fue el municipio que más dinero cargó en lo que tiene que ver con publicidad. Cuando se critica acá el rubro cero y que es mucho o que, bueno, debería ser menos, venimos y proponemos darle un sueldo a los cuidacoches en 2023. O proponemos incorporar la figura de guardia sanitario. ¿Y eso quién lo paga? ¿A dónde va? Si no a rubro cero, porque no lo presupuestamos, va a gasto de funcionamiento. Que más o menos, para los cometidos de la crítica, les viene bien de igual forma. Pero estas incongruencias nosotros las tenemos que señalar. Porque si no, nosotros pareciera que hacemos la vista gorda. Y lo importante acá no es recortar lo que a mí me sirve para sacarlo para afuera, que nuestra barra nos aplauda y seguir y continuar el fuego. Vuelvo al comienzo, hacer la contribución al debate y una contribución a la ciudadanía. Y ese Montevideo tiene una disminución de los hogares, de los ingresos de los hogares en prácticamente todos los deciles, excepto en el mayor, en el décimo. En particular muestra una pronunciada baja en los hogares más pobres. Hay un aumento de la pobreza infantil que ha pasado del 17 al 20%. Un aumento de la inseguridad y la violencia en los barrios. Un costo de vida que sigue siendo elevado para el Uruguay y para los montevideanos. Un aumento de la desigualdad. Una pobreza que en el departamento alcanza el 10%, pero que en algunos municipios casi se duplica. Y el aumento de los llamados 25.000 pesistas, en donde hay un impacto muy pronunciado también ahí, acentuado en jóvenes y en mujeres. Ahí tenían el edil Vicillac. También vamos a escuchar ahora al edil Javier Barros Bóves. Javier Barros Bóves es edil del Partido Nacional. La lectura que él hace es distinta. Él habla de mal gasto por parte de la comuna en este presupuesto de Montevideo que fue aprobado por parte de la Junta Departamental. Expresa que en torno al tema saneamiento se les echó la culpa a ellos de no haber querido acompañar un préstamo del BID. Después el préstamo del BID se otorgó. Y él dice que se mejoró gracias a que el Partido Nacional hizo algunos planteos llegando a otros barrios que no estaban comprendidos en principio por parte de la idea del Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía el edil Javier Barrios Bove criticando la forma en que la Intendencia Municipal de Montevideo gasta la plata. Ejemplifica, por ejemplo, con camiones de limpiezas, los cuales no se están pudiendo utilizar porque el personal no puede entrar. Esto no llegó porque los partidos de la oposición no votaron el préstamo del BID. Falso. Primero porque se votó el préstamo del BID. Y se votó con las modificaciones que, entre otros, el Partido Nacional logró. Y pasamos de 2.500 personas beneficiadas a 11.500. Y si hoy, como alguno de los barrios que se mencionaba, como Bola de Nieve y Nuevo Sarandí, tienen saneamiento, es porque nosotros solicitamos en la negociación que los fondos que sobraban del plan de saneamiento 5 se establecieron ahí, porque no se sabía dónde iba esa plata. Y gracias a esos fondos que sobraron por diferencia cambiaria se pudo hacer Bola de Nieve y Nuevo Sarandí. Entonces hay que decir las cosas como son. Y de esos 110 millones de dólares que se hablaron de saneamiento, son obras también del presupuesto del plan de saneamiento urbano 5. Entonces hay que decir, el plan se votó y gracias a que nosotros lo votamos hay más personas con saneamiento. Y cuando pasan los desbordes en los arroyos, en la ribera de los arroyos, o en Maquichen, como pasó el otro día, o en los desbordes que vemos todos los años en La Paz, no es culpa del Partido Nacional. Porque esas obras no estaban previstas ni en el plan de saneamiento 5, ni en el plan de saneamiento 6, ni van a estar previstas en el plan de saneamiento 7. Y hay que decirle a los vecinos que hoy no tienen saneamiento, que el problema es que no estaban en el plan director de la Intendencia para este quinquenio. Y no echarle la culpa al Partido Nacional o a la oposición. A ver, digamos que a más de esos 70 millones, dos tercios iban a obras que no eran de saneamiento, que eran de limpieza y que después, bueno, se habla del tema de los colectores. Muchachos, tenemos, como yo le dije, y acá no me supieron contestar, cuánto demoraba en frente a una rotura de un colector y su reparación. Tenemos balizas que están en el medio de la calle, que porque hay un hundimiento en colector, que se han cumplido 2 y 3 años. Pero eso parece que tampoco habla. Cuando hablamos de limpieza, y se quiere responsabilizar a la oposición diciendo que no se votó aquellos 2/3 del famoso préstamo del BID. Muchachos, vayamos al tema. El tema no es cómo está la plata o no está la plata, está cómo se gasta la plata. Gastamos 8 millones de dólares en 16 camiones que hace un año que los tenemos y que todavía no sabemos cómo van a funcionar. Y no es para un método nuevo de recolección, porque es recolección tarde trasera, es porque no entra la tripulación. Porque eran unidades para cambiar por las unidades viejas que sí entran en la tripulación. Y eso es malgastar la plata de los montevideanos. 8% de 8 millones de dólares, o sea, el 10% de las inversiones. Entonces, cuando tiramos la plata ahí, no hay plata para inversiones. Y no es que no haya plata para limpieza, porque la etapa la gastamos mal. Ahí tenían lo que decía entonces el edil Javier Barrio Bóves del Partido Nacional. Reitero, el presupuesto fue aprobado por parte de la Junta Departamental de la Intendencia de Montevideo con estos debates entre los blancos, sobre todo, y el Frente Amplio. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, estuvo hablando de cómo procede la policía en las internaciones compulsivas a personas adictas que puedan generar daños a terceros o a ellas mismas. Se vienen realizando algunas de las actividades, en algún caso se tiene que utilizar la fuerza, en otro no. Nos explicaba, porque le preguntábamos nosotros al ministro, cómo es en el interior, donde se da menos este fenómeno de gente en situación de calle, pero se da. Y allí como si la policía está preparada o tiene los elementos correspondientes para poder realizar la tarea en caso de tener que separarse a esa persona por la fuerza. Nos dijo que sí, que se viene preparando además en la Escuela Nacional de Policía a los agentes, a los cadetes justamente en este tipo de actividades. Y por otro lado, Martinelli salió al cruce de otras declaraciones de Manini Ríos. Por ejemplo, había dicho Manini Ríos que había muchos policías en pases a comisión. Pases a comisión es cuando, por ejemplo, un diputado o un senador quiere un secretario o quiere un chofer y en vez de contratarlo, hace un pase a comisión de otra repartición pública. Conozco varios, además, secretarios que son de diputados, que son o que pertenecen al Ministerio de Vivienda o a la Administración Nacional de Puertos o a varios lugares. Está lleno de ejemplos en ese sentido. Entonces lo piden y lo que hace es seguir esa persona cobrando el salario que cobraba en la función que cumplía antes, ya sea en la Administración Nacional de Puertos o en el Ministerio de Vivienda o en la propia policía, y se le da un plus como para que acepte estar en este caso como pase a comisión. Y le sale más barato al legislador porque en realidad debemos de pagar todo un salario, complementa una parte de lo que ya gana esta otra persona en una tarea que tal vez le termine gustando un poco más en ese pase a comisión. Bueno, con los policías pasa en ese sentido, pero dice Nicolás Martinelli que los números que él maneja no son los mismos que maneja Manini Ríos. ¿Por qué este tema? Porque Manini Ríos ha dicho que con esto se saca mucha policía de calle. No hay policía en la calle porque hay muchos que están en pase a comisión. Eso es lo que dice el senador de Cabildo Abierto. Bueno, el ministro del Interior dice que no es tan así, que los números no coinciden con los que el general Manini Ríos viene manejando en Cabildo Abierto. Vamos a escuchar lo que decía Nicolás Martinelli, comenzando con cómo la policía viene generando los procedimientos vinculados a sacar gente de forma compulsiva que está en situación de calle, que es adicta y que es un daño para ellos o para terceros. A ver, la policía va a hacer el mismo operativo que viene trabajando el día de hoy. Nosotros tenemos por un lado la ley de faltas y por otro lado esta nueva ley, y los operativos van a ser exactamente lo mismo, brindando las garantías a los funcionarios tanto del Ministerio de Desarrollo Social como de ACE. ¿Cuántos agentes? Bueno, eso dependerá. Hoy tenemos el dispositivo que se hace a través de Convivencia Ciudadana, que son dos ómnibus que salen a la noche. Vamos a tratar de extenderlo también durante el día, a la mañana sobre todo. Estamos piloteando la idea de incorporar también a bomberos para que salga también a limpiar un poco la vereda. Viste que a veces quedan en los entornos donde las personas duermen, queda mucha mugre. Y por supuesto que ahora desde la Prosecretaría de Presidencia se va a estar convocando una nueva reunión a la Intendencia de Montevideo para que también se sume a esto, porque tiene también su cuota de responsabilidad. ¿Con preparación en el interior, en relación justamente a esta situación, la policía está preparada también en el interior, igual que en Montevideo, y tiene las capacidades como para hacer la tarea? Sí, por supuesto. La policía tiene un PECOP a nivel nacional, pero además están recibiendo capacitaciones en forma permanente. Por lo tanto, están en condiciones de enfrentar cualquier tipo de situación, incluso ahora, como adelantaba el Ministro de Desarrollo Social, se están haciendo nuevos cursos en la Escuela de Policía precisamente para instruir a los agentes a lidiar con situaciones de personas adictivas en la calle. Ministro, ¿cómo es el procedimiento si una persona se la tiene que llevar y contra su voluntad no quiere? ¿Cómo actúa la policía? Igual que viene actuando ahora. O sea, si hay un médico que certifica que esa persona está en condiciones de ser trasladada contra su voluntad, los policías que están actuando en el operativo lo que hacen es subirlo al dispositivo móvil y conducirlo al lugar de internación. Como a cualquier persona que comete un delito se la lleva, se la tiene que esposar, y a eso me refiero. Depende la situación con la que se encuentre la policía en ese momento. Si hay una persona que está en una situación violenta, Y seguramente haya que hacer un uso de la fuerza. Si no, perfectamente puede ser conducida de forma voluntaria, simplemente con preguntarle, como sucede en la enorme mayoría de los casos. Están fuera de la órbita del Ministerio, en pases en comisión. Dice que sumado a la cantidad de funcionarios certificados, el Ministerio estaría en un problema. No, Esa cifra no es cierta. Yo creo que la última cifra que yo tengo de hace unas semanas atrás de personas que están en paz sin comisión anda en el entorno de los 400. O sea, estamos bastante lejos de la cifra que maneja Manini. Pero además, desde el 1 de marzo del 2020 hasta ahora, hemos incorporado 4.000 nuevos agentes. Por lo tanto, necesarios para las dotaciones en las comisarías, seccionales, destacamentos y sobre todo para reforzar en aquellas comisarías, seccionales y destacamentos que hemos inaugurado y reinaugurado a lo largo y ancho de todo el país. ¿Son cifras netas? Eso lo digo por los retiros. ¿Son cifras netas? Sí, son cifras netas. Teníamos 19.500 agentes, números más o menos, a marzo del 2020, y hoy estamos en 23.000 agentes ejecutivos efectivos para el trabajo tanto en calle como, obviamente, en de apoyo en las comisarías, subcomisarías y destacamentos de todo el país. Y después, el otro tema es con respecto al STIP. Eso también, se hizo un potente trabajo, se armó un equipo específico para analizar cada uno de los casos. Había un retraso enorme que venía del periodo anterior de juntas médicas. Se logró reordenar eso y ya hay varias centenas de agentes que se han reincorporado y otros tantos que se le ha dado de baja, y que eso nos ha permitido generar vacantes para hacer los llamados, y que parte de esas vacantes son de estas 4.000 que yo les comentaba. Ahí tenían la palabra del ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Hacemos la pausa y seguimos. El diputado Sebastián Andújar, de la lista 33 de Canelones, finalmente anoche adhirió al sector que encabeza el Espacio País, que encabeza Javier García, abandonando el herrerismo, uno más que se va del sector herrerista. Y no ocultó a Andújar su intención de ser fuerte en el departamento de Canelones. ¿Eso lo puede llevar a la candidatura a intendente? Puede ser, pero sería otro de los nombres que pujaría por esos dos puestos que hay en ese acuerdo con la coalición republicana. Recuerden que hemos ya manifestado que allí sería de forma conjunta. Tres candidatos son los que llegaría a la coalición republicana en Canelones, dos serían para los blancos y uno que se disputarían los colorados de Servini contra los cabildantes de Álvaro Perrone. El problema es que como mínimo ya hay tres para los dos puestos que hay en la posible candidatura a la intendencia. Una es Alfonso Lereté, que viene haciendo una fuerte campaña, ahora después lo vamos a estar escuchando, se reunió con el Partido Colorado, hoy se reúne con Manini Ríos, con Cabildo Abierto, por estas denuncias que está haciendo en torno a los ingresos a las intendencias de Orsi y también de Metediera. El otro es el quien aparece como una especie de caballo del comisario, del caballo del comisario. ¿Cómo es esto? Porque el caballo del comisario es Álvaro Delgado y Leonardo Cipriani sería el caballo del ese caballo del comisario, no del comisario, sino del caballo del comisario, de Álvaro Delgado. Pero muchos lo ven como una especie de satélite, como que aparece allí pero que no tiene base, no tiene comités o clubes políticos en Canelones. Es una persona que hace campaña en pos de lo que realizó como presidente de ACE y que cuenta con el beneplácito, reitero, de Delgado. Pero eso no sé si dentro de la lucha interna no va a generar algún problema. Con Lereté y ahora con Andújar, que claramente hablaba de la necesidad de ganar Canelones. Vamos a escuchar lo que decía justamente Sebastián Andújar, el representante del Partido Nacional, a la hora de sumarse al Espacio País de Javier García. Y también la actividad política exige superación. Uno también se quiere superar en la vida política. No solamente en lo personal, sino también en lo grupal. Hoy estamos confirmando un gran grupo y no estamos confirmando un acuerdo electoral, estamos confirmando un acuerdo político, que es mucho más importante que un acuerdo electoral. Si bien el resultado electoral es un fin en sí mismo, un acuerdo político parte de la convicción de donde uno quiere estar o de donde un grupo quiere desarrollarse y hacer un esfuerzo para colaborar en este caso con el Partido Nacional. Nosotros estamos convencidos de las decisiones, estamos convencidos que este es el lugar donde queremos estar, en el lugar que nos queremos desarrollar y que queremos prosperar. no por no solamente hasta octubre ni hasta mayo, sino mucho más que eso. Tenemos motivación, tenemos una máxima, dos máximas, que están en un lugar igual. La primera es garantizarle a los uruguayos un futuro de bienestar, y eso lo vamos a garantizar con el triunfo de la coalición en octubre, encolumnado atrás del Partido Nacional. No tengo la más mínima duda que eso es lo que va a suceder y para lo que vamos a trabajar. Y otro, y a todos aquellos que me conocen saben ese enamoramiento obsesivo que tiene uno por el departamento donde vive y cómo quiere uno a Canelones, ese departamento que hemos recorrido calle a calle, barrio a barrio, que creo que conocemos y que creo que estamos en la posibilidad de gozarle un futuro, un buen futuro, para que la gente lo pueda elegir un lugar para vivir, para desarrollarse, para formar su propia familia. Entonces, a partir de hoy, esto es un punto de partida para ganar Canelones y lo tenemos que tener presente. Cuenten conmigo para eso, yo cuento con ustedes. Muchas gracias. Ahí tenían a Andújar, que hay que ganar Canelones, yo cuento con ustedes, dijo. Por lo tanto, está en carrera también por esos dos puestos para la intendencia de Canelones, Andújar, a pelear en principio con Cipriani y con Lereté. Veremos si se suman algunos más. Se ha hablado de Álvaro Gastugue, también Radichoni, por el sector Por la Patria, había planteado sus posibilidades, pero habrá que ver, son demasiados nenes para ese trompo dentro de los blancos. Más allá de que se les dan dos puestos, acá en Montevideo se le da uno solo en el acuerdo. Es solo uno, que sería Martín Lema. En Canelones le dan dos y aún así no alcanza. Hablando de las internas de los partidos colorados, habló Gustavo Osta, habló justamente de la situación vinculada a la interna. Marcaba justamente el planteo que tiene que ver con esa discusión que se viene dando del ala de Ojeda con el ala de Bordaberry. Que yo ya ayer decía, las alas están del mismo lado del avión, del lado de la derecha. Cuando le preguntábamos a Osta por el tema de la socialdemocracia y quién representaba a la socialdemocracia en el Partido Colorado, nos habló de historia, nos habló de que la representa Valle y Ordóñez, que la ha representado en algún momento también Julio María Sanguinetti. Bueno, nombró varios, pero ninguno ahora. No hay nadie que esté representando ese ámbito y esa ala. Las dos alas que están, ayer lo expliqué, no lo voy a explicar, son dos alas que están del lado de la derecha del avión. Se le preguntó, o en realidad le preguntamos a Osta, por el enojo que dicen que tendrían la gente que rodea a Ojeda, porque no está siendo invitado el candidato a presidente a las actividades de Vamos Uruguay, de la lista 10. Y que Ojeda habría dicho que le gustaría participar aún de las actividades de listas que no lo llevan a él como primer candidato al Senado, que son las listas de Bordaberry, que no lo llevarían a él como candidato al Senado en el primer lugar, pero que él le gustaría estar como candidato a presidente. Lo que nos dijo Osta es que no les consta de ese enojo oficialmente, al CEN no se ha presentado nada, que es el órgano de conducción, y recordó que históricamente en el Partido Colorado quienes definen quiénes son los que van a las presentaciones de la lista son las propias listas, los propios sectores. Invitan a aquellos que quieren. Por lo tanto, habrá derecho al pataleo, pero no parece ser atendido ese reclamo. Del otro lado hay un enojo por parte del sector de Bordaberry porque Ojeda los ha metido en distintos bretes, por ejemplo, planteando la posibilidad de que Bordaberry sea el candidato intendente de Montevideo por los Colorados. Eso, dice, no está sobre la mesa. Lo que está sobre la mesa es ganar la mayor cantidad de cargos al Senado. Obviamente esto en desmedro del otro sector, de la otra ala, de la ala de Ojeda. Escuchamos a Gustavo Osta, que habló justamente de la situación planteada a nivel de la interna y que decía, entre otras cosas, que espera que sean debates o diferencias armónicas. Bueno, el Partido Colorado lo que tiene hoy es mayor volumen de juego, para decirlo en términos futbolísticos. Veníamos de una interna que derivó en una fórmula que la resolvimos muy rápidamente, a pesar de que se pensaba que podíamos demorar en eso. Lo resolvimos, tenemos una gran fórmula, que es la de Andrés Ojeda y Robert Silva. Y ahora se suma la presencia de Pedro Bordaberry con un sector que aglutina a otros sectores que habían participado en la interna, y bueno, y genera una opción. Y son quizás, a veces, pues, ruidos de crecimiento, podemos llamarle. Se puede generar algún tipo de... Yo no digo que sean disputas, digo que son a veces porciones sobre algunos temas que el Partido Colorado las vivió en el momento en que accedió al gobierno. Así que yo, como prosecretario general, veo que la situación es muy productiva, digámoslo, siempre y cuando se mantenga dentro de unos márgenes razonables de lo que le hemos llamado discrepancias armónicas, que es lo que tenemos que tratar de que se mantenga siempre. Podemos discrepar, podemos tener soluciones diferentes para algunos puntos, porque en la mayoría estamos todos de acuerdo, y eso tratar de que sea un activo del partido de cara a octubre. ¿Hubo algún planteo por parte del candidato Ojeda de querer participar de las actividades de Vamos Uruguay, de la lista 10, y que no lo hayan invitado? ¿Oficialmente ha pasado algo por el CENCO, ¿no? Yo eso no sé. No, por el CENCO no ha pasado nada de eso. Y cada lista y va armando las actividades de acuerdo a lo que le parece. En eso hubo libertad, siempre. Pero tenemos claro que lo que sí tenemos es una fórmula que fue legitimada en la interna, que salió, digamos, sin ningún tipo de problema, que es la de Ojeda con Robert Silva. Y nosotros estamos trabajando en función de eso. Este jueves vamos a presentar el programa de gobierno. Y a partir de allí, las miras puestas a octubre para intentar llegar al balotaje y definir con el Frente Amplio. Pero la figura de Robert Silva se debilitó debido a la salida de una serie de dirigentes a Vamos Uruguay, y eso no perjudica en cierto punto, esto a raíz también de la llegada de Pedro Bordaberry al Partido Colorado, ¿eso no perjudica en definitiva a una de las claves en esta elección? Es normal que luego de las internas haya reagrupamiento. En este caso, bueno, sí, parte importante de un sector pasó a apoyar a Pedro Bordaberry. Yo lo veo como algo natural en las internas de los partidos, pasa en el Frente Amplio, pasa en el Partido Nacional. Yo creo que la figura de Robert Silva de por sí potencia mucho la fórmula. Es realmente una figura contradictoria y un vicepresidente sólido que sale de una elección interna por votación, y de alguna manera complementa la figura de Andrés Ojeda, que es renovación, pero también mucha claridad, mucho conocimiento en los temas de gobierno. Es decir, el Partido Colorado creo que está en una posición ideal de generar una renovación importante, pero a su vez con experiencia, con lo cual, repito, estamos generando, y vuelvo a los términos futbolísticos, un volumen de juego importante para lo que es nuestro objetivo, es que la coalición gane y ojalá sea liderada por el Partido Colorado. Usted hablaba de la semana pasada de que el Partido Colorado se había afirmado en el sector, en el centro de lo que es la parte ideológica. La salida, o lamentablemente después del fallecimiento de Adrián Peña, que representaba un poco la socialdemocracia, como él decía en el Parlamento, a nivel del Partido Colorado, ¿ha generado que no haya nadie que tome ese mando dentro del partido? Bueno, es que la socialdemocracia está asociada al Partido Colorado y está asociada a Valle de Ordóñez y está asociada a nuestras mejores tradiciones. Es decir, el vallismo nace antes de la socialdemocracia, para hacer una disquisición histórica importante, que es, bueno, la presencia del Estado en lugares de significado social. Donde... Allí hablaba un poco entonces Gustavo Bosto, hablaba de la socialdemocracia, hablaba también de lo que es para él el liberalismo progresista, así lo calificaba, pero que, reitero, no tiene hoy en día en el Partido Colorado un referente. No hay un referente de esa ala, ni Ojeda ni Bordaberry representan esa ala dentro del Partido Colorado. Tras la pausa vamos a escuchar a Alfonso Lereté, que fue quien se reunió con Gustavo Osta para presentar estos documentos, en donde él manifiesta aparecen hechos de corrupción en la intendencia de Canelones y pide que Yamandú Orsi dé la cara. Decíamos que Alfonso Lereté viene haciendo una recorrida política, el lunes pasado en el directorio del Partido Nacional, ayer en el Partido Colorado, hoy a las 10:45 en el despacho de Manini Ríos, presentando documentos donde él considera se comprueba que han existido ingresos irregulares a dedo a la intendencia de Canelones, tanto por parte de Yamandú Orsi como por parte del actual intendente Metediera. Y habla también de hechos que pueden generar situaciones ilícitas a partir de ediles que no han renunciado y también han sido premiados, porque eso es lo que él maneja, que se generan este tipo de premios o compensaciones a partir de cargos que se le dan en la comuna. Vamos a escuchar lo que denunciaba Alfonso Lerete, que habla de corrupción. Nosotros asumimos el compromiso de la denuncia que formulamos en la Junta de Transparencia y Ética Pública, llevarla a todos los partidos que integran la coalición de gobierno. Lo hicimos primero, por obvias razones, con el Partido Nacional, el pasado lunes en el directorio. Hoy lo estamos haciendo con el Partido Colorado. Vamos a pedir una entrevista con el líder de Cabildo Abierto, Guido Marini Ríos, y también con el Partido Independiente y el Partido Constitucionalista Ambiental, para entregarle documentación probatoria del amiguismo, el clientelismo y la corrupción en la intendencia de Canelones en la era Orsi, hoy candidato a la presidencia del Frente Amplio, y que lamentablemente continúa con las mismas prácticas el actual intendente. ¿Cómo fue recibido por parte del Partido Colorado? Mire, en primera instancia, muchísima sorpresa y hasta indignación con todo el material probatorio, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de algo más de 500 contratos directos y de particular confianza. Estamos hablando de contratos de ediles departamentales que no renunciaron a su función de edil, pidieron licencia y fueron contratados por el actual intendente. Contratos unos días antes de la elección interna del 30 de junio. Es decir, se estaba por llegar a la elección del 30 de junio y estaban contratando funcionarios de la intendencia que integraron listas políticas del Frente Amplio. Lo tenemos comprobado, la lista y el contrato. Entonces, esto realmente es una gran crisis que estamos viviendo en Canelones: irregularidades, amiguismo, clientelismo y obviamente corrupción. ¿Cuál es la respuesta que le da usted a lo que ha sido, lo que ha dicho la intendencia de Canelones en este sentido, donde se han presentado cifras que obviamente no coinciden con la que usted está Bien. Presentando? Bien, la intendencia en primera instancia no maneja los datos que nosotros sí estamos presentando ante la opinión pública. Acá hay 275 contratos directos que se le respondió al edil Richard Pérez del Partido Nacional en marzo del pasado año. Tenemos acá los contratos y las listas políticas del Frente Amplio. Y tenemos los 54 cargos de confianza que obviamente el exintendente Orsi y Metediera confirmaron. Por tanto, para despejar todo tipo de duda, se lo digo al candidato del Frente Amplio, al actual intendente, nos juntamos en una mesa y contrarrestamos la información que ellos tienen con la que nosotros tenemos. Y allí la ciudadanía va a laudar. Pero eso sí, nosotros damos la cara. Queremos ver si Orsi y Metediera dan la cara. Ahora, ¿es un tema de denuncia política o hay alguna acción judicial que se pueda llevar adelante? Mire, nosotros hace 4 años que venimos con este tema, ¿verdad? A nadie le puede sorprender que hemos mantenido una conducta de denuncia permanente de las irregularidades del Frente Amplio, de Orsi y ahora de Metediera. No cabe la más mínima duda que hay algunos aspectos que sí están bajo la lupa. Por ejemplo, la contratación de ediles. En eso el Partido Nacional hizo una consulta desde el punto de vista legal, ha calificado en este caso abogado, y estamos esperando la devolución. Así que la denuncia concreta son contratos irregulares antes de que dejara la intendencia a Orsi. Si usted puede enfocar allí, aparece en verde Marcelo Ayala. ¿Quién es? Edil departamental del Frente Amplio. Bueno, esta persona fue contratada, tiene que renunciar y no lo ha hecho. ¿Vio la segunda persona que está marcada en naranja? Esa persona fue contratada el 17 de mayo. Mire la fecha acá, 17 de mayo de este año. Mire dónde aparece esa persona, en la lista 141 del Frente Amplio, en el segundo lugar. Y su jefe, donde la contrataron en la agencia de vivienda, es el que está en el primer lugar. Esto es corrupción. Esto es corrupción. Bueno, que se haga cargo Orsi y que dé la cara. Osta fue consultado también sobre esto y dijo que va a trasladar estas denuncias y documentos que Lerete dejó a los dos diputados que tiene Partido Colorado en Canelones y también al edil Colorado en Canelones. Quien nos ha suministrado información objetiva, datos concretos, de una cantidad excesiva de contrataciones directas, estamos hablando arriba de 200. Podrá haber discusión si son 275 o 200, pero 200 ya sería muchísimo para hacer contrataciones directas. A su vez, nos llama la atención que haya 54 cargos políticos de confianza en la parte. Y luego a nivel político, obviamente, el hecho de corroborarse que toda esta información es tal cual está suministrada, claramente habrá alguna declaración política que entrará dentro de la discusión política, que creo que en este momento es muy importante, que la ciudadanía está mirando a la política, está mirando lo que se dice y lo que se hace, porque para nosotros es muy importante que cuando se dice algo también se corrobore con su conducta. Entonces, si en muchos casos el Frente Amplio está denunciando clientelismo en algunos lugares del país, bueno, es claro también que en este caso asume la responsabilidad política de estos casos que se están denunciando. Jota, ¿esto compromete para que a nivel parlamentario se trabaje finalmente por un proyecto que de alguna manera determine un ingreso más transparente a las intendencias? Bueno, nosotros es un proyecto del ex senador Peña, que en su momento no fue apoyado, luego del incidente que se generó en Artigas, y en el cual fuimos todos muy severos en condenar lo que ahí pasó, se disparó ahora nuevamente el tema en el Parlamento. Bueno, esto que está pasando en Canelones es bastante parecido a lo que el Frente Amplio decía que estaba mal en Artigas, y que nosotros también decíamos mal que estaba en Artigas. Ahí ponen una misma línea entonces lo que está pasando en Canelones con lo de Artigas, decía en este caso Osta, y bueno, habla de proyecto que nosotros hemos dicho, es verdad, nació un nuevo proyecto que no es el mismo que había presentado Peña, pero que está muy difícil que salga porque hay muchas diferencias, sobre todo en el Partido Nacional. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.